12 y 15 minutos, proseguimos en la mañana de este miércoles 25 de junio. Vamos a quedarnos dentro del capítulo de la actualidad local. Vamos a repasar diferentes temas de interés municipal porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, con el que ya decimos vamos a repasar las últimas novedades, actualidad en torno a distintos temas, desde obras hasta otra serie de cuestiones que, bueno, pues entendemos que marcan la actualidad en estos instantes. Antes que nada, pasamos ya a saludar, como decimos, al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Bienvenido, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Juan Carlos, de Toro Ubriqueño. Vamos a quedarnos con diferentes cuestiones y, para comenzar, novedades que, bueno, pues llegan a través de una reunión que se produjo ayer en Cádiz, si no me equivoco, con el delegado de la zona franca. Novedades en torno a un proyecto que ya habíamos comentado en su momento, la construcción de 10 pequeñas naves industriales en unos terrenos que están situados junto a lo que es el Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX, y bueno, no sé qué novedades se aportaron en el día de ayer en torno a este posible proyecto. Pues sí, hace cuestión de un mes mantuvieron reunión concretamente la Cámara de Comercio de Cádiz con el delegado de Zona Franca con relación al proyecto que ya habíamos mencionado anteriormente, de que el Ayuntamiento y la Cámara había abierto una serie de conversaciones para el tema de hacer construcción de naves allí industriales. Y bueno, en este tema, pues al final la conversación de ayer fue yo creo que bastante positiva, porque en este caso Zona Franca estaría dispuesto a llevar la inversión de esas naves, que sería en suelo que está detrás concretamente del Centro Tecnológico, que es un suelo que el Ayuntamiento ya en la anterior legislatura hizo la venta a la Cámara de Comercio, y concretamente por parte de Zona Franca, con el planteamiento que le ha hecho a Cámara de Comercio, que sería en este caso comprarle el suelo a la Cámara, y a través de la Cámara, pues con fondos europeos, a través de la empresa INCIDE, que está relacionada con el Ministerio, ahí se obtendría el 80% de la inversión a realizar, junto con el 20% que en este caso pondría Zona Franca. Y posteriormente lo que haría Zona Franca sería la licitación para esa construcción, que en este proyecto es un proyecto ahora nuevo que se abre, proyecto que serían 10 naves dentro del planteamiento de esos fondos europeos, que serían naves para emprendedores. Naves industriales para emprendedores. 10 naves, por tanto, allí se habló en su momento, ¿no? Lo comentamos en su día, un vivero de empresas. En este caso serían en concreto 10 naves industriales, pero con el mismo objetivo, sería para emprendedores. Sí, sí, ya ha decidido los fondos europeos lo que plantean desde primera hora para dar el 80%, que en este caso la Cámara de Comercio tiene abierta esa puerta, es decir, que es una subvención que ya está aprobada, y en este caso pues Zona Franca pone el 20%, con lo cual el 100% saldrían de estas distintas administraciones. El Ayuntamiento en este caso no pone ninguna aportación, y con ese 100% de la Cámara y Zona Franca, pues como digo, la Zona Franca sí le ha dicho ya el sí a la Cámara de Comercio, y en estas próximas semanas iremos informando de que posiblemente pues este proyecto se pueda cerrar cuanto antes, y antes del final de año pues tener terminado el proyecto y poder iniciar esas obras, que serían naves para emprendedores. Es decir, ese dinero proyectado de los fondos europeos de Zona Franca va concretamente para la construcción de 10 naves. Entonces, bueno, en este tema, lo que sí hablaba con el delegado de Zona Franca, pues, porque claro, ese 80% el dinero iría a Zona Franca, pero como digo, la cuestión que le planteaba el delegado es que una vez que el proyecto esté terminado y aclarado, pues Zona Franca haría la licitación. Y en este tema donde te estuve comentando, bueno, todas las posibilidades que después de Zona Franca, para esta licitación, pues entraran empresas de, lógicamente, de Ubrique, porque en esa construcción de 10 naves, y será diferente a empresas de Ubrique, aquella que desde el pintor o el que venda arena o ladrillo o el hierro, es decir, todo lo que es la terminación de la nave, que repercutirá, lógicamente, en las diferentes empresas de la población de Ubrique. Esas 10 naves industriales que serían propiedad de Zona Franca, entiendo, y la cedería después a posibles beneficiarios. No habría una venta, sino un alquiler o una cesión durante un tiempo. Sí, el objeto es que diríamos que el 80% del dinero la Cámara de Comercio pone como finalista la Cámara en la Zona Franca, pero la Zona Franca lo que sí haría un convenio con el Ayuntamiento de Ubrique para ceder esa nave a empresas nuevas, emprendedoras, que tuvieran la posibilidad de, bueno, cuando una empresa nueva se inicia y tiene que hacer muchas inversiones de local o nave, pues que estuviera ahí un sitio adecuado y que esa inversión, que siempre es importante en una empresa que se inicia, pues tuviera la posibilidad de tener ahí una nave para ir iniciando su empresa y no tuviera que hacer de momento una inversión importante en este caso, ¿no? Entonces, sí habría unos condicionantes, no sé si son de 6 meses a un año, donde se le facilitaría a esa empresa con el proyecto lógicamente entregado, y abrir esa facilidad de que, bueno, esas empresas también, lógicamente, intentando abrir otras alternativas industriales, pues sería una ayuda que se instalaran y no tuvieran que hacer una inversión importante en la búsqueda de un local o bien en la compra de suelo en este caso. Al final es el mismo objetivo de cuando hablamos de, en realidad, ¿no?, de un vivero de empresas, porque se trata de la cesión a emprendedores durante un tiempo, al menos durante ese proceso de inicio de esa nueva empresa, ¿no? Sí, claro, lógicamente hay que facilitar, ¿no? En este caso también, bueno, yo creo que es importante en este caso con los dineros que de fondos europeos que también mueve Zona Franca, pues el objeto de que en este tema se ha involucrado, y así me lo ha comentado el propio delegado, que en estas próximas semanas pues se mantendremos reuniones ya donde me invitarán a esa reunión, Cámara de Comercio, Zona Franca y Ayuntamiento de Ubrique, para finalizar todo esto de detalle. Creo que es importante que Zona Franca, pues bueno, también ponga pie aquí en Ubrique para también iniciar otro tipo de conversaciones que para otras cuestiones que no sean solamente las naves o algunos otros proyectos que le podemos presentar. Pues todo ello relacionado con, como decimos, una reunión que se mantenía ayer en Cádiz por parte del alcalde de Ubrique, ¿no?, con el delegado de Zona Franca, y en la que, por tanto, bueno, pues después de esa reunión que había mantenido Zona Franca con la Cámara, más o menos se cerraban flecos y se daba un nuevo impulso a lo que se supone que va a ser este proyecto, ¿no? Bueno, es importante, ¿no? Como digo, ya inicialmente el Ayuntamiento quiso llegar a un acuerdo con la Cámara, pero vamos, había ahí unas cuestiones de la compra del suelo, que era también una importante cuantía, eran 200 y pico mil euros, y después el 20% restante del proyecto total, que creo que era de 1.800.000 euros, dentro del presupuesto no tenía esa capacidad. Entonces, bueno, yo creo que es un tema que no he dejado de la mano y sí he seguido trabajando en este tema, y bueno, yo creo que ahí en un par de semanas podemos cerrar ya algo que sea real y que podamos sin duda firmar y cerrar, y que ya no solamente la opción de que nuevos emprendedores puedan tener ahí una ubicación en una nave, sino también, bueno, de que esa inversión se realice y que, como digo, la cuestión que trabajo con Zona Franca es que la licitación para esa construcción pues den toda la capacidad y puertas abiertas para que esa construcción repercuta en muchos de los comercios y empresas de pequeñas Ubrique, que ¿no?, desde el pintor, el fontanero y todo lo demás que lleva consigo la construcción, pues que ese dinero se quede en las diferentes empresas de Ubrique con ese planteamiento de licitación. Hablando de la zona industrial en nuestra localidad, Lo comentamos días atrás que se ha aprobado una partida de 170.000 euros para zonas industriales. La verdad es que lo comentamos, pero de pasada. Y quería un poco incidir en este tema, ¿no? Porque se hablaba de que ese dinero irá destinado a la mejora del asfaltado de las calles de los polígonos industriales, ¿no? Y también se van a terminar diversas rotondas en esa zona. Sí, el proyecto que en este caso presentamos hace ya varios meses al IRT, Instituto de Empleo competente de la Diputación, presentamos un proyecto en este caso donde iba la terminación de la rotonda del Lidl y también la que está también a la entrada del centro tecnológico también, y otra pequeña que iba abajo, y entonces ahí había la partida de 42.000 euros para esa terminación de esa rotonda, y que también pues había 130.000 aparte, es decir, dentro de los 170.000, 132.000 euros iría para lo que es el asfalto, que daría con ese dinero para solucionar las calles, aquellas calles que estén en malas condiciones de la zona de los dos polímeros. Pues esto de un lado, hablando de obras que en este caso sí que ya se han iniciado, y bueno, pues también muy cerca de lo que son los polígonos industriales, arrancó ya definitivamente lo que es ese proyecto de mejora en la zona de la Fuente de San Francisco, ¿no? Sí, hemos empezado por la parte de abajo, desde donde está la propia gasolinera. Allí estamos arreglando unos accesos en aquella zona que no tenían ni asfalto, no estaban terminadas. Hemos iniciado, como digo, por esa parte, y que vamos ahí terminando con toda aquella zona para seguir hacia arriba y coger lo que sería pues el acceso después en la parte de la carretera de una vía auxiliar en la parte derecha, para que las personas que vayan andando por la carretera pues eviten ir por la carretera y vayan por ese acceso que vamos a crear allí. Entonces ya se han iniciado esas obras y también terminarlas cuanto antes. Ese acceso, esa zona peatonal, ese acerado, ¿no? Iría por la parte derecha desde Ubrique hacia Cortes, ¿sería? ¿Por esa parte derecha desde Ubrique a Cortes? Sí, exactamente. Conforme vamos de Ubrique a Cortes, la parte de la Fuente San Francisco hacia abajo, en la parte derecha, entonces haremos esa vía supletoria por la zona de la parte de la derecha y también terminando algunos accesos que estaban sin terminar hasta la zona de la gasolinera, que también vamos a terminar. ¿En la parte izquierda ahí es imposible hacer actuaciones? No, en la parte izquierda no es imposible. Ahí ya estuve hablando con el arquitecto y es un tema donde hay parque, en esa zona hay parque natural, lógicamente, y es un tema que tampoco se desecha y que pendiente también de que salgan también otras subvenciones, pero sería un tema que, bueno, hay que dar otros pasos y que serían posiblemente más lentos, pero que tampoco se descarta. Bueno, pues en torno a la Fuente San Francisco, obras también han comenzado en la calle San Sebastián. En su momento también hacíamos referencia a esta cuestión, ¿no? Cuando estaban desarrollándose las obras en Moreno de Mora, se han iniciado en la calle San Sebastián. ¿En qué consisten y un poco cuál es la planificación? ¿Cómo se van a desarrollar en los próximos meses? Sí, vamos, ya se ha iniciado esta misma semana la terminación ya de la calle Moreno de Mora. Se terminó esa calle con que ahora también faltan ahí también cuatro detalles también de maceteros que faltan por poner también. Se ha ampliado lo que era la acera esa, que era muy pequeña y estaba en muy malas condiciones. Y en este caso también el trozo que se ha empezado de la calle de San Sebastián, con la posibilidad de que pueda haber dos turnos, de uno de día y otro también de tarde, para agilizar cuanto antes esa obra, que también va con la mejora de saneamiento y abastecimiento. Así que se trata de mejoras de saneamiento, abastecimiento y después asfaltado y acerado, que cómo quedará, cómo va a quedar, no sé si sería algo similar a Moreno de Mora, con esas lajas de piedra, o va a ir con una acerado, un escalón acerado. ¿Cómo va a ser la terminación de toda esa zona? Sí, la terminación pretendemos, lógicamente, terminarla también con la zona de caldera, que iría de alquitrán, y las aceras pues también iría con la con el mismo planteamiento que la calle Moreno de Mora. Y también, bueno, era una cuestión que ya habíamos hablado también con los diferentes comercios de esa zona también, a la hora de tener en cuenta de qué posibles soluciones se pueden tener también para que las personas que puedan aparcar y comprar los diferentes comercios, y ya iniciamos conversaciones con los vecinos también, y iremos también, lógicamente, reuniéndonos con los vecinos para intentar que se termine cuanto antes, que es el perjuicio que ellos tienen en cuanto a que las diferentes personas que vayan a esos comercios, mientras haya obra, tienen ese problema de que no pueden entrar. Y, como digo, pues tenerlo terminado cuanto antes y poner una doble jornada, en este caso mañana y tarde, para agilizar cuanto antes esa obra y terminarlo. Y que quede, de alguna forma, pues, también en una zona que está un poco olvidada en el tema de los comercios, y intentar darle un cambio que pueda mejorar esos comercios que están en esa zona. Se ha comenzado un primer tramo. ¿Hasta dónde van a llegar las obras dentro de lo que es la calle San Sebastián? Diríamos que se ha iniciado desde la propia calle y llega ahora mismo hasta casi cerca donde está la calle Hospital, ¿sí? Y más o menos ese ahora mismo es la primera fase, y los siguientes proyectos que seguiremos presentando, seguirán presentando otros proyectos, otras diferentes fases que sigan en la calle San Sebastián para irla mejorando toda esa zona. Pero entonces, ¿finalizarían las obras con este tramo o va a haber una continuación, es decir, una vez que se termine? Sí, esta fase terminaría hasta esa zona. Uh-huh. Esta primera fase, que estaría dentro del plan provincial que estaba planteado, termina hasta esa zona, y posteriormente sí hay que seguir presentando los diferentes proyectos de planes provinciales para no dejar ahí este tema, sino seguir toda esa zona, irla modificando y mejorando. Por tanto, lo que hay cerrado por el momento es ese primer tramo, el que se ha levantado por ahora, ¿no? Sí, ese primer tramo inicialmente. Porque en principio la intención es llegar hasta la zona de el Capitolio, podemos decir, digo, un poco la idea, ¿no?, cuando se empezaron estas obras. Sí, la idea era hasta el Capitolio, porque ya te digo, es decir, una zona que realmente los comercios, pues hay bastantes comercios ahí, la intención pues es ir mejorando esa zona y dándole también un cambio a toda la calle San Sebastián, porque la idea también, y que no se ha olvidado, ¿no?, ya que lo comenté en alguna que otra vez anterior también, hace ya bastante tiempo, porque también hice gestiones, porque sé que ahora mismo y ya me he informado de que a través del Ministerio de Cultura anteriormente había una opción que se llamaba 1% de cultura. Sé que el gobierno para el 2015 ya va a sacar también proyectos en cuanto a zonas TIC, pero estoy pendiente de tener información en cuanto a lo que es también que el Ministerio, en este caso, tenga una subvención mayor. En este caso sería el 1,5 el por ciento, la denominación del Ministerio de Cultura, y que iría, siempre ha ido directamente a bienes de interés cultural, pero posiblemente podría abrir el margen, que no solamente fuera para bienes de interés cultural, sino también para patrimonio. Bueno, y ahí estamos planteando de que es un proyecto que no se ha dejado, pero no, ahora todo lo que diga es humo, porque es una cuestión, un planteamiento que estamos dando paso, pero que no hay nada cerrado. Sí, en este caso se había hablado con el propietario del Cine Capitol, que estaba en un momento dado de acuerdo a hacer una sesión al ayuntamiento sin ningún coste económico, con la idea de que esa cesión se hiciera para que allí se hiciera una inversión relacionada con un tema de espacio escénico, ¿no? Donde ya se queda obsoleto un poco y antiguo lo que es el Francisco Fató o el Salón, por la capacidad de butaca, y bueno, ahí si pudiéramos intentar y plantear un proyecto que el Ministerio dejara también, porque el Capitol no es un bien de interés cultural, sino que nos dejara la posibilidad, teniendo en cuenta de que hay una sección gratuita en cuanto a la sección del Cine Capitol, y conseguir un tema que sería importante y que creo que le daría totalmente un cambio de imagen y, bueno, convertir aquello en un espacio escénico para teatro y para otros actos que allí se pudieran llevar a cabo, pues también sería lógicamente un cambio en la propia calle de San Sebastián, ¿no? Porque aquello tiene una imagen de sociedad, tiene una imagen de dejadez que es un sitio adecuado y que posiblemente con una inversión de 600 o 700 mil euros que se pudieran sacar al propio Ministerio de Cultura, pues daríamos un empuje también de valorar más la calle San Sebastián. Por cierto, que hablando de la calle San Sebastián, ya decimos, en principio lo confirmado es el primer tramo que se está realizando ahora mismo, las obras, y el siguiente tramo, desde lo que sería la farmacia, para que todos nos situemos, en adelante, ahí sí que sería conflictivo, digo, el día en el que se pongan en marcha las obras en materia de tráfico, ¿no? Sí, es una cuestión que un asunto a solucionar también, porque tenemos el problema que tenemos de aparcamiento y sin duda habría que sentarse allí y ver cuál sería la mejor solución en este caso. Digo, porque si se acometen obras en ese tramo entre la esquina de la farmacia hasta la zona del Capitol, en ese tramo la verdad es que hay pocas alternativas, digo, para un poco todo el tráfico que por ahí pasa, ¿no? No es como la actual alternativa que se ha dado, ¿no? Sí, no, ahí habría un problema que había que pensar antes de meterle, lógicamente, mano y crear ahí también un problema importante. Y otra cuestión, digo, por terminar con lo que es la zona, la esquina de la Guailla, se habló del edificio, la posibilidad de que el ayuntamiento lo comprase, o estaban conversaciones, de hecho, ¿no?, con los propietarios para el derribo y que ahí haya más anchura. ¿Se ha producido algún tipo de avance en este sentido? Ahí, vamos, el avance ya llevo bastante tiempo en ese tema, ¿no? Entonces, había diferentes reuniones y la última reunión que se mantuvo en este caso era un poco, era una arenda, hacer un cambio por una de las viviendas de la barriada 18 de julio, con unos compromisos también de terminación. Y bueno, no he dejado de la mano ese tema porque precisamente uno del interés, y que precisamente en esta semana también está hablando con la Diputación en el tema de lo que es el patronato provincial de la vivienda, porque inicialmente presentamos un proyecto para que la Diputación, en este caso, con alguna sección de la vivienda, pues albergara lo que era todo el techo de las diferentes viviendas. Posteriormente, en conversaciones siguientes, nosotros les planteamos, pues le enviamos diferentes presupuestos de diferentes empresas de dubrique de construcción, y le enviamos un presupuesto aproximadamente de unos 200.000 euros, con lo cual el Patronato Provincial de la Vivienda de la Diputación está estudiando en estas semanas también la posibilidad de que se pudieran hacer cargo de esos 200.000 euros. A ser fondos públicos, no se puede ceder así a un ayuntamiento. Ellos están mirando, están estudiando en este mes si realmente Diputación estaría dispuesto a terminar lo que sería toda la vivienda de la barriada 18 de julio, pero ellos también me han planteado esta semana que si ellos pusiesen esos 200.000 euros, teníamos que llevar a un compromiso de que ellos se le hacía la cesión, y era más o menos la cesión del Patronato Provincial de la Vivienda el que haría también el alquiler de esa vivienda para en este caso, una vez que se terminara esa obra, que sería pues una obra lógicamente de mejora de todo el interior de la vivienda, de las diferentes viviendas, y entonces también abrirla para otra familia que tenga otra necesidad y que no puedan pagar otro alquiler. Y en esta vivienda pues estaba un poco planteado esa sección de la Casa de la Guailla con una de las viviendas del 18 de julio. Lo digo porque además, ¿no? Por lógica, por sentido común, evidentemente, si se puede es el momento, ¿no? Ahora que se están realizando las obras en la calle San Sebastián, sí, pero claro, depende de... Es un tema que no se ha dejado, pero bueno, yo tendré toda la intención del mundo en terminar, pero claro, yo también, uno de los compromisos que había, se había hablado, es que una cesión de la vivienda, pero que tenía que dejarla también en condiciones, yo económicamente no, a través del presupuesto no pedía, no podía por el tema de inversiones, y bueno, estaba intentando pues cerrar ese tema y aprovechar ahora mismo que es el momento, como tú dices, de que se derrumbara y se abriera esa zona, y sería una opción importante por la imagen en sí también de la vivienda, que está pues también en malas condiciones, y abrir también un acceso bastante amplio hacia la propia calle San Sebastián. Algo que sí que está confirmado y lo comentamos de pasada también hace unos días es la construcción de un museo histórico arqueológico junto al San Juan de Letrán, ¿no? Sí, esa era otra de las subvenciones que habíamos planteado al IRT y que también se nos ha confirmado y que precisamente, vamos, que porque allí también aproveché el día, estuve en Diputación para preguntar también otras cuestiones de iluminación también, y en este caso pues ya hablando con el gerente del IRT, sí me decía que ese proyecto también estaba ya dotado económicamente, que los técnicos de la empresa IRT pues están preparando la licitación, porque ellos ponen el 100% de la inversión también, igual que los 170.000 euros, ponen el 100% y licitarán esas obras, que lógicamente lo que sí he hecho, he sacado un listado que aquí en el ayuntamiento tenemos del impuesto de actividades económicas, y entonces para que mañana nos digan si hemos enviado 3 o hemos enviado 4, le hemos enviado de todas aquellas empresas que están dados de alta en Ubrique de temas de construcción, para que ellos también le puedan facilitar a todas cuando salga esa licitación. Ese dinero no pasa por el ayuntamiento, es un dinero que licita directamente IDT y que lógicamente las diferentes empresas de construcción pues podrán acceder. ¿En qué va a consistir el proyecto? Creo que la ubicación exacta es justo, es una casa, hay un par de ellas que están, ya han estado con ruinoso en algún caso, en otro no tanto, pero bueno, la verdad es que se notan ya evidentemente el paso de los años, la antigüedad de esa vivienda. Una de esas viviendas es la que compró el ayuntamiento en concreto, la que está más pegada a la antigua ermita del San Juan, es allí la que va inmediatamente después de la ermita del San Juan, donde iría ubicado este museo histórico arqueológico, ¿no? Sí, exactamente, ese iría dentro de esa casa que está en malas condiciones, que es propiedad del ayuntamiento y que lógicamente pues aprovechamos con esta subvención pues el derrumbe de la vivienda, y lógicamente pues también la construcción de esta fase con estos 150.000 euros, la construcción de ese museo. Y también aprovecho también porque hay otras casas que también están en malas condiciones, en la calle Sabuco y demás, también que estamos ahí para intentar también otra vivienda que están mal a comenzar de la calle Sauco y otras, que también se vaya derrumbando y eviten otros problemas posteriores. Estamos hablando de una subvención de 150.000 euros confirmada ya por el IDT. Con esa inversión se levantaría el edificio. Que no sé si, esto ya lo desconozco, si está al estar justo al lado, habría una comunicación con el Centro de Interpretación de la Historia, con la antigua ermita de San Juan de Letrán, o no, tendría una salida-entrada independiente. Sí, son detalles que eso hay que ultimarlo más detalladamente y más tranquilamente, pero sí podríamos hacer posiblemente un acceso de San Juan a esa obra. Lo digo porque el uso va a ser también en ese sentido un edificio de carácter histórico, museo arqueológico, ¿no? Sí, no, ahí lógicamente yo creo que primero es dar una imagen de que aquella casa está en malísimas condiciones y bueno, tal también aprovechar esa inversión y que puede ser, como tú bien dices, pues puede ser también cabe la posibilidad de que se pueda abrir un acceso y bueno, tenemos también allí más amplitud y están conexionadas las dos, el San Juan y este museo. Nos quedamos en otro ámbito, el de medio ambiente, porque creo que ha habido una reciente reunión con el delegado de medio ambiente en torno a temas tan importantes como Cotumulera o, por ejemplo, la prevención de inundaciones, ¿no? ¿Qué novedades hay al respecto? Bueno, ahí fue la conversación bastante amplia y larga, porque fue la reunión que mantuvimos también hace ya dos semanas y fue cogimos un horario de tarde también y tuvimos bastante tres horas en esa reunión y de verdad pues hablamos de diferentes temas como era el tema del campamento juvenil, el tema del parque periurbano y el tema del ecomuseo de hábitat rural. Entonces en esa conversación pues el delegado territorial de medio ambiente planteaba de que en este caso el tema del campamento, su opción, el tema de delegación territorial, era hacer la licitación del campamento Cerro Morera Juvenil, hacer una licitación y que él en este caso pues planteaba de que antes de que el verano terminara esa licitación estaría terminada y ese era el proyecto que tenía él para el tema del campamento juvenil y fue lo que nos comentó. También el tema del parque perurbano, estuvimos hablando de que aquello estaba en malas condiciones, que aquello era tenía la competencia la delegación territorial de medio ambiente y que el parque perurbano estaba dejado de la mano y que realmente pues aquello que le buscáramos una solución en cuanto a este tema y la respuesta en ese caso fue de que ellos estaban pensando hacer un convenio de que cedérselo en precario al ayuntamiento para que aquellas asociaciones que solicitaran hacer actividades allí o utilizar la casa que está allí, que está en malas condiciones, pues hacer un convenio en precario para que las distintas asociaciones que quisieran solicitarlo fuese el propio ayuntamiento quien diera respuesta y no estar dependiendo de la delegación territorial. En este caso le comentamos, bueno, que lo primero que había también era que tener, en este caso, porque tiene la competencia, como digo, del campamento y del parque periurbano, que estuvieron aquello en perfectas condiciones de limpieza y de todo, y que me dijo en este caso que hasta después de las elecciones pues no habría una contestación en firme si la delegación cedía o no cedía en cesión a 20, 30 años lo que sería el parque peruano. Eso sobre esos equipamientos públicos. En el tema de prevención de inundaciones, ¿se habló de ese proyecto en el que se está trabajando, las posibles alternativas? Sí, ahí es un poco algo también complicado porque ahí ha habido unos cambios importantes en ese tema porque yo tampoco entiendo. Pero sigo el procedimiento que me están marcando, pero hay cosas que no entiendo, porque las últimas conversaciones que se habían mantenido con la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla eran de que ya se tenía hecho diferentes estudios en cuanto al tema de Cotomulera para buscar una solución al tema de los vecinos de Cotomulera y el tema de las inundaciones. Y eso fue las últimas conversaciones que había mantenido yo con la Consejería de Sevilla, de la Junta, y en este caso, en la conversación que hablo con el delegado, me dice que las competencias para nada se las tiene ya Sevilla, que esa es una competencia que la va a llevar directamente el delegado territorial, y que las reuniones, tanto para el tema de inundaciones como para el tema de Cotomulera, todas se iban a hacer a través de la Delegación Territorial de Cádiz. Y ahí ya Sevilla no se metía para nada, y que eran decisiones que se hacían de la provincia de Cádiz. Entonces, también hablando allí con uno de los jefes de servicio, que precisamente es ubriqueño, este jefe de servicio, que es del dominio público hidráulico, pues precisamente ayer también estando en Cádiz, tuve la ocasión de hablar con él también, y hemos planteado de que ahora a mitad de julio vamos a mantener reuniones, este jefe de servicio, aquí en el ayuntamiento y yo, en este caso para que él pida esa documentación que ya nos dijeron en Sevilla, que ya tenía avanzada y hecho varios estudios, y que nos pondremos con esa información que va a solicitar a Sevilla, y que vayamos aclarando estos temas. Nos dije que, bueno, habíamos perdido ya bastante tiempo con el tema de Sevilla, que se había planteado también, se habían dado pasos positivos, que esto no quedara ahora este tema metido en el cajón. Así se lo transmití también al delegado, y el delegado me dijo que, en este caso también la directora general de infraestructura, pues tenía también intención de que este tema pues se siguiera para adelante, y que estos pasos que habíamos dado ya no se queden ahí ahora cerrados y pendientes, sino que se sigan. Entonces, como digo, con el jefe de servicio de dominio público hidráulico, pues se van a mantener reuniones aquí mismo en Ubrique, y le pasará en esa fecha, y para que recoja toda esa documentación y ese avance que está en Sevilla, y que sí me han dejado claro que en las competencias todas las llevará el delegado territorial de la provincia de Cádiz. De medio ambiente a turismo, digo porque hay varios proyectos que se han confirmado. Conversamos días atrás con el delegado municipal de este área, y nos hablaba de tres proyectos ya confirmados, bueno, que están aprobados por el Ayuntamiento de Ubrique, que serían la construcción, la creación de un mirador en la Cruz del Tajo, la vía Ferrata, y también, bueno, pues una zona de autocaravanas que también se ubicaría en nuestra localidad. Proyectos que ya decimos, por tanto, que van a salir adelante, que tienen el OK. Sí, eso va un poco también relacionado con en el tema de la, poco también por la zona de la calle Ronda también, que queremos esta semana ya, así digamos ya por fin, gracias a Dios, a un convenio. Ya hemos hablado varias veces con los propietarios de esa zona también, por lo cual conseguiríamos también que, donde hay una demanda también de los vecinos, así es posible, como digo, nuestra intención es firmarlo esta misma semana, si es posible, con lo cual en aquella zona abriríamos de que los vecinos pudieran aparcar en la zona de alta de la calle Ronda, que allí hay que hacer unas mejoras, y aprovecharíamos por aquella misma zona, junto con los informes, lógicamente, que hay que tener, lo que sería la vía Ferrata, y darle también un cambio a esa zona, y también yo creo que es una opción también de promocionar el tema de escalada por esa zona también. Pero lógicamente, aunque está aprobado, ahí lo que me preocupa es que siempre estén todos los informes de seguridad y que todo esté seguro, y que demos un poco una promoción turística también por esa zona. La vía Ferrata, bueno, que se trataría de la colocación de una serie de peldaños, de agarraderas que van incrustados en la roca, y bueno, pues para la práctica de este deporte de escalada hasta la cima de la Cruz del Tajo. Estaría el mirador, esta vía Ferrata, y también decía, se quiere ubicar para promocionar este tipo de turismo también, ¿no? El de autocaravanas, habilitar un área en la zona de la Plaza de las Palmeras. Sí, ahí había una zona que ya existía, que ahí lo que quiero es ultimar también ya la zona, igual que hemos hecho el asfaltado también en otra zona, también terminar lo que había asfaltado, que es lo que yo tenía previsto. Y entonces al final ahí hay una ubicación ahí también al final, porque ya habíamos tenido también reuniones con diferentes asociaciones que se dedican al tema de autocaravana, con el objeto de que, bueno, un objeto también de tirar también de ese turismo que sin duda pues habría que señalizarlo a la entrada de Urique, de indicar que habría una zona para también autocaravanas, que también sin duda es un turismo que va en alza y que sin duda, si tenemos eso terminado y finalizado y con sus señalizaciones, lógicamente daremos la opción de que puedan venir otro turismo que se mueve en esa opción de autocaravana. Esta zona, este área, ¿qué iría? ¿Al fondo de la Plaza de las Palmeras, tal y como entrándonos por el acceso principal? Sí, iría al fondo. Teníamos que buscar allí un sitio el más adecuado para que no molestara tampoco después para las ferias y demás, y que realmente, bueno, como digo, mi planteamiento, si aquellos días se le echa el alquitranado y lógicamente con relación a los diferentes eventos que allí se puedan realizar, pues una vez que esté terminado y asfaltado, señalizar también para aparcamiento, señalizar para caravanas, y que precisamente, bueno, podemos reestructurar aquello y darle un cambio de imagen importante. Cambiando de tema, hablando de iluminación, hay un proyecto además que venimos realizando el seguimiento porque se aprobó hace un tiempo. Sobre estas fechas se hablaba que podría ya materializarse, iniciarse esas mejoras en iluminación en nuestra localidad. Estamos hablando además de un proyecto de gran envergadura, el montante económico que rondaría el 500.000 euros y por tanto que beneficiaría a bastantes zonas de Ubrique. ¿Cómo está ese tema? Pues sí, ese tema, precisamente cuando estuve en Caletanía, aproveché la mañana, estuve hablando con un montón de diputados también, porque estuve hablando cosas también de deporte y de luz, y entonces en este caso, pues estuve hablando con el gerente de IRT y hablando del proyecto, de que ya se me había comunicado yo, que se me había comunicado a mí, y yo había comunicado también públicamente de que en mayo se iniciaban también esta mejora de iluminación, y que estaba preguntando qué pasaba en este tema, que yo ya había hablado con técnicos de la propia diputación que se dedican al tema ya de la iluminación, y que esto no se había finalizado como se había hecho, y que yo estaba transmitiendo, digo, coño, yo voy a quedar aquí como mentiroso cuando ustedes me han dicho una cosa y no se ha cumplido. En este caso sí me comentaron de que la licitación y los fondos estaban perfectamente dotados económicamente. Lo que sí, en la licitación hubo de las diferentes empresas que se presentaron para la provincia de Cádiz, donde estaba el paquete de inversión para Ubrique, y hubo en la mesa una impugnación por otras empresas, y que posiblemente la semana que viene se documente y se aclare la impugnación de otras empresas, donde estaba el tema también de Ubrique, y que se solucione cuanto antes, y que esa inversión pues demande que una vez que se aclare esta impugnación pues inicia el tema, y ese es el explicación de que no se haya iniciado con anterioridad, como yo bien dije, que se empezaba en mayo y que no se ha llevado a cabo por esta circunstancia. Por tanto, es una cuestión burocrática, pero que los fondos y todo el proceso, por tanto, está listo. Sí, todo el proceso está listo. Cuestiones burocráticas, que en este caso, como digo, ya se habían abierto los sobres y, bueno, ahí se han presentado bastantes empresas lo que es en esta licitación, porque hablábamos en la provincia de 4 o 5 millones de euros en diferentes localidades, y entonces pues hubo una impugnación a esos pliegos de otras empresas, y lo que se están aclarando esos detalles burocráticos, pero que el tema sigue para adelante. No es la fecha que yo sí había dicho, y pero que se solucionarán, y sí lo veremos. Está claro que yo soy el primer como alcalde en que eso se cumpla cuanto antes y se mejore en pues todas aquellas zonas que tenían planteadas, porque también otra de las cosas que estuvimos hablando, que estoy hablando también con el gerente del IRT, y es que también ha salido una subvención, en este caso no sé la cantidad, nosotros ya le hemos mandado, no me acuerdo de nuevo la cantidad, hemos mandado también un proyecto que va a estar dotado económicamente y que en este caso también va dirigido para las zonas industriales, y en este caso pues Diputación abre también otro proceso de licitación que en este caso va dirigido para la zona de, como digo, zonas industriales, para la mejora de iluminación por LEDs y también en esa opción de subvención para videovigilancia. Entonces hemos pedido, bueno, este también, este proyecto de la mejora en esa zona, que hay que mejorar en la zona industrial también la iluminación, que en este caso también hemos mandado un proyecto que entre también la mejora de iluminación por LED para la zona industrial. Un par de cuestiones más. Ya parece que se conoce cómo se desarrollará la etapa que, recordemos, va a pasar por Ubrique de la Vuelta Ciclista de España. Será el próximo 25 de agosto. Ya se había confirmado desde principios de año, bueno, pues el hecho de que en ese recorrido entre Cádiz y Arcos, pues va a pasar por Ubrique, y creo que ya se cerró lo que va a ser el trazado por nuestra localidad y demás, ¿no? Sí, eso también fue una reunión que tuvimos el propio Marte también, y la verdad es que, independientemente de las otras reuniones, pues también tuvimos con el concejal de deporte también, una reunión que había solicitado el subdelegado de gobierno, ya informando de los diferentes recorridos de la Vuelta Ciclista a España, donde pasa por Ubrique. El ayuntamiento, en este caso, no tiene coste cero, así nosotros como ayuntamiento no pagamos nada, solo céntimos, y en este caso pues la vuelta tenía previsto el día 24 de agosto, y diríamos que sería entrada por la carretera Almojón, avenida de Corte, en el esto iría a través del Paseo del Prado y subiría esa zona hasta la salida de Ubrique, por la calle Carlos Cano. Así que sería, bueno, pues por las vías principales, evidentemente, de nuestra localidad, desde la zona de Cortes hasta la salida por las Cumbres. Pero no por el Hipersol, sino por el Prado. Por el Prado, en este caso por el Prado. Bueno, pues esto, como decimos, en torno a esa cuestión. Otro tema de interés evidente, en las últimas fechas comentamos esos daños que se habían registrado, actos vandálicos en la zona de Ocuri. Me gustaría preguntarte, Manolo, por esa doble vía. De un lado, si han comenzado los trabajos de restauración o qué se sabe al respecto, y de otra parte, lo que se pueda informar públicamente, digo, porque esto evidentemente llevan las investigaciones la Guardia Civil, pero no sé si ya se conoce algo más, si han avanzado investigaciones sobre la autoría de estos hechos. Sí, las investigaciones siguen. Sí, la Guardia Civil había tenido información. Había estado en diferentes comercios de la localidad y en esa misma semana pues habían averiguado ciertos comercios donde se habían comprado ese tipo de pinturas concretamente. Se siguen las gestiones y también pues en el tema de cultura ya se estuvo hablando. Hemos mandado la documentación que nos ha solicitado cultura y todo parece ser que esa pintura con la restauración quedaría totalmente subsanada. Así que, en principio, no han comenzado los trabajos, ¿no? No, estamos pendientes de la contestación de cultura en este caso, y todas esas cuestiones van por escrito y para que mañana no digan absolutamente nada que ha iniciado antes de tener la confirmación, pues que todo vaya adecuado y como cultura lo está diciendo. Y otro tema importante, esto en el ámbito laboral, el programa de empleo joven, creo que ya los proyectos de Ubrique se han enviado, se han solicitado, ¿cuáles exactamente serían? Pues sí, se han enviado, se ha estado en estas dos semanas, en estas dos o tres semanas trabajando cuáles serían las opciones que, independientemente de las opciones y las áreas que marca la propia Junta de Andalucía en este tema de del empleo joven, entonces hemos enviado diferentes áreas para lo que serían las 51 personas que tendrían el acceso durante 6 meses con su contratación y su salario. Y los proyectos son los siguientes. Son conservación del patrimonio cultural y turístico, serán 2 personas. Promoción y desarrollo del comercio local, sería 1 persona. Intentamos también, bueno, que haya 1 persona también para que haya reuniones y continuas con los diferentes comercios de Ubrique y ver cuáles son las posibilidades de mejora y de futuro para ir planteando cambios y qué se puede hacer también para que los diferentes comercios pues busquemos soluciones en lo que es todo el comercio local de Ubrique y ampliar pues sin duda también el desarrollo del comercio local. Sería la persona. En el tema de trabajo extraordinario en el alumbrado público habría tres personas. Entendemos que pues con tres personas más en el ayuntamiento, que serían tres electricistas, pues podemos abarcar mucho más trabajo de mejora que nos piden los ciudadanos. Como digo, serían tres personas. También puestas en valor y mantenimiento de zonas verdes, irían cinco. Trabajo extraordinario de limpieza viaria, serían 10. Experiencia piloto de servicios de proximidad, serían 4, para estar, pues, de alguna forma más en contacto con los vecinos de Ubrique y tener una relación más directa a las sugerencias y quejas. Con eso serían 4 personas. Promoción turística o la oficina de turismo virtual sería una persona. Promoción cultural online o curi sería una persona. Refuerzo familiar sería en este caso 6. Pretendemos que con este refuerzo familiar, que serían 6 personas, tenemos una demanda en cuanto a ciudadanos de Ubrique, personas que necesitan pues el apoyo de auxiliares de hogar en este caso, ¿no? Y la demanda actual es que hay 100 vecinos de Ubrique que necesitan pues de tener esta mejor asistencia y entendemos que con estas 6 personas reforzaríamos totalmente a esas 100 personas que nos están pidiendo apoyo y con eso, como digo, con este empleo de esas 6 personas tendríamos totalmente esas 6 personas, esas 100 personas de Ubrique atendidas, que es la demanda actual que tenemos. Asimismo, promoción integral también social de usuarios, otras 2 personas. Rehabilitación de instalaciones públicas municipales, 2 personas. Promoción turística, 1 persona. Promoción y desarrollo cultural también, 2 personas. Mejora y mantenimiento de edificios públicos, viarios y espacios públicos, 7 personas. Limpieza y asentamiento de elementos e instalaciones, otras 2 personas. Y obra de mejora y mantenimiento en elementos de vía de la red vial también, otras 2 personas que lógicamente, aunque intentas pues ir mejorando los pasos de peatones, pintarlos y demás, pues que continuamente en estos 6 meses pues esté todo lo que es el tema de la red vial también mejorándola y sin duda pues ahí este es el total de la subvención solicitada, que son 403.000 euros. Y se daría el empleo a 51 jóvenes de Ubrique que estarían durante 6 meses contratados y lógicamente pues es importante que 51 jóvenes de Ubrique entre 18 y 29 años pues tendrán esa posibilidad de estar trabajando 6 meses. Pues insistimos, se trata del programa Emplea Joven que impulsa la Junta de Andalucía, 403.000 euros, ya lo habíamos comentado en el caso de Ubrique. Y por tanto este sería el desglose de las 51 contrataciones, 51 personas que con ese presupuesto no se podría bueno pues contemplar 51 personas durante 6 meses contratadas para estas funciones que para este tipo de actuaciones que nos has comentado, ¿no? Sí, este sería lo que era el programa de empleo joven. Como digo también nosotros es la misma semana también, igual que este proyecto que ya enviamos a la Junta y estamos ya a la espera de la contestación de la Junta de Andalucía en cuanto a si estos proyectos y este planteamiento, estos proyectos que hemos enviado le dan el visto bueno, pues ya seguir dando los pasos siguientes para cuanto antes poner esto en funcionamiento. Y también la semana anterior también enviamos también la confirmación, nos adherimos también al tema de lo que era el tema de inclusión social, que en este caso pues sería la dotación que darían para Ubrique, serían 103.000 euros aproximadamente, y con estos 103.000 euros hemos calculado que en cuanto al tema de inclusión social, pues con este presupuesto serían 30 personas más que estarían durante 3 meses con esta dotación económica. Contratada, 30 personas más dentro de este programa, ¿no? Serían 30 personas más con este programa Y que junto con las 51 ya tenemos casi 80 personas que, bueno, que en la medida posible pues solucionaremos durante esos meses las diferentes unidades familiares, de que en su casa pues entre también una dotación también en la medida posible, ya sean aquellos de empleo joven y aquellos también de inclusión social, pues lógicamente tendrán esa cotización y ese ingreso en su casa. Como también no tengo la confirmación exacta de lo que sería también, y que el Ayuntamiento de Ubrique se va a adherir, sería también la cuestión de que hay una subvención, que en este caso sería para mayores de 30 años, y que, como digo, no, si digo esta cifra me puedo equivocar, tengo cierta información, no sé si exactamente serán 225.000 euros lo que podría venir para mayores de 30, y bueno, calculando de inclusión social 100.000, que son 30 personas, pues diríamos que aunque con estos 225.000 euros, que vienen solo y exclusivamente para temas de gastos de personal y de seguridad social, pues ahí, con un cálculo que hago ahora mismo, pues serían otras 60 personas durante 3 meses. Estamos hablando también, bueno, que en estos meses son muchas las familias con que con estos diferentes programas pues podemos echar una mano. Independientemente también que dentro de los presupuestos del ayuntamiento, pues tenemos una reunión última ya de Junta de Portavoces el jueves, donde también planteamos con la reunión que vamos a mantener, ciertas modificaciones que hemos hecho en el presupuesto, donde también haya una parte también de dotación para empleo. Entiendo que con todos estos programas también, y lógicamente si nos sale bien el tema que ahora se va a llevar a cabo el día 28 de junio en cuanto al plan de empleo estable, que ojalá, y también salga bien, pues también tendremos ahí otro montón de ciudadanos que se nos lo aprueban, y tenemos muchas posibilidades de tener esa aprobación también de empleo estable, y serán también, pues, que van dirigidos al tema agrario, digamos, también de poder hacer iniciar esa obra en el mercado antiguo que ya habíamos comentado con anterioridad. También se aprobó un plan de empleo local. Los últimos presupuestos, no sé si ya se han iniciado iniciativas dentro de este plan de empleo local. No, nosotros lo que sí estábamos trabajando con la dotación presupuestaria que teníamos del presupuesto prorrogado del 2013, pero sí va una partida para lo que va para el plan de empleo local, que sí hemos modificado. Como digo, hay que ultimar estos detalles con los portavoces el jueves, que se han citado los portavoces el jueves para mantener esta reunión, y a ver si en esta última reunión, para pasar ya a comisión informativa y pleno, y que podamos cerrar este tema. Ya por terminar, porque se trata de una pregunta de un oyente que nos insiste en, bueno, aunque este no es el espacio cosa de todos, pero en cualquier caso nosotros trasladamos evidentemente las preguntas de los oyentes, intentamos la medida de lo posible. Preguntaba por el camino de Benaocaz, insiste en esta cuestión, cada cierto tiempo nos preguntan al respecto, ¿hay alguna novedad? Yo precisamente estuve sentado con la presidenta y otra señora, y no sé si quería, la secretaria también, de la asociación también, y le planteé que yo en ese tema, independientemente de que ya me habían pedido también allí la limpieza de la zona de arbustos que hay allí también, como ciertas zonas también que hay que arreglar, y que ya se lo he hecho yo ahora, que no lo deje eso de la mano y que se haga eso, se limpien también esos socavones. Allí hay que hacer una obra mayor, y así te lo comenté. Porque claro, yo lo que no entiendo, yo tengo pedida, normalmente casi todas las semanas llevamos la delegación de cultura para tener claro, porque claro, yo quiero tener claro qué me va a dejar la delegación de cultura, ¿no? Ya el año pasado, con la reunión con la delegada, fue uno de los planteamientos que yo le planteé, y que bueno, que estaba esperando precisamente lo que era un proyecto que se había, bueno, una iniciativa en este caso, que se presentó en el Parlamento andaluz, donde lo presentó el PP y fue aprobado por Izquierda Unida y Partido Socialista también, bueno, de que nos sentáramos bien la consejería y creo que tengo que seguir el protocolo, no me puedo saltar Sevilla, y lo lógico que entiendo que tengo que llamar a la delegada y son muchas las llamadas que estoy haciendo continuamente, no se me ha dado cita todavía, lo he mandado también por escrito, en el escrito una de las cuestiones que pedía en el escrito pues eran varios temas, tema de calzada romana, tema de taller de empleo y el tema de actuaciones en colegios. No he recibido noticias todavía, porque yo también lo que quiero tener claro, y así lo transmití en la Delegación de Cultura, que me diga qué se puede hacer allí, en base a que me digan y yo tenga claro qué se puede hacer allí, bueno, desde el ayuntamiento, independientemente si la consejería tiene o no tiene dotación económica, ya la buscaríamos la vida, pero que se nos diga exactamente si queremos poner la puesta en valor de la calzada romana también, y hay una aprobación en el Parlamento andaluz, entiendo que ya deberíamos habernos sentado, porque así lo he solicitado. Y también, pues, lógicamente, la puesta en valor de la zona de la calzada romana va, lógicamente, también planteado a que sea una obra de mejora en esa calle, porque en esa calle hay un problema del desprendimiento, que cuando hay lluvia se obstruye la zona de que hay allí por los chinos en la alcantarilla, entonces allí se necesita una mejora, que lógicamente tienen el mismo derecho que otras zonas de Ubrique, y que ojalá pudiéramos abarcarla todas a un mismo tiempo, pero que es un tema, como así se lo transmití ayer, que no para nada es mi intención dejarlo, y lo que sí yo quiero tener claro es qué se me va a dejar hacer allí, ¿no? Porque otra de las cuestiones, y que ya se inició el tema de PGO, si allí se tiene planteado y que nos dijeran claro de la Delegación de Cultura qué se puede hacer allí, tanto para, como digo, para la puesta en valor de la calzada romana, que es un interés importantísimo de cara también al turismo, que eso llevaría consigo el arreglo de aquella zona, y lógicamente ahí habría que buscar soluciones de un camino alternativo para que todo esto fuera en un mismo proyecto. Y como digo, yo soy el primero que quiero, y que lógicamente, como digo, los vecinos del Camino de Benocá tienen todos los derechos del mundo a quejarse, porque tienen es lógica su reclamación. Pues nos vamos a quedar con esa última cuestión. Hemos abordado un buen número de temas de interés municipal, como han podido comprobar, junto al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Lo dicho, nos quedamos sin tiempo, así que agradecemos al alcalde de Ubrique que nos haya acompañado durante todos estos minutos. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los ubriqueños. Gracias, buenas tardes. Gracias.